cuenta se rompen los sentimientos. Ya y al final de la botella tal vez no voy a recordarlo. Quiero que todo sea más veloz, quiero dejar de entenderme. Pero por más que lo intento, una voz me hace pensar. Me digo que lo tome con calma, pero con calma no sabe igual. La música me invita y me muero de las ganas, pero ya no sé ni de qué. Apago la mirada y la gente me encuentra y me digo sin saber por qué. Vida, ¿dónde te vas? Compórtate. Vida, ¿dónde te vas? Compórtate. Vida, ¿qué te vas? Compórtate. Vida, ¿qué te vas? Yo aprendiendo a no equivocarme. De repente me distraigo, pienso que era el día en que tuviera millones y no hiciera canciones, canciones para soñar. Me distraigo y de repente caigo de la nube y me digo sin saber por qué.